Bienvenidos a otro episodio más del Tablero Podcast. Soy Kabuto, nuestro presentador. Este es el episodio de finales de mayo del 2014. Es el episodio final de la temporada. Llega el descanso vacacional. Sé que para algunos será antes de lo que tenían pensado o antes de lo que les gustaría. Este es el episodio donde yo tenía pensado irme como el llanero solitario hacia el atardecer, con la puesta de sol y eso. Pero bueno, a última hora me ha mandado Xavi un email que se apunta al carro de ir hacia la puesta del sol. Así es que luego vendrá él con una entrevista, con su opinión de los Spiel des Jahres, los nominados del 2014. Que bueno, yo me los estaba mirando por encima, no tengo mucha opinión, pero bueno, sí que voy a hablar de un tema, como siempre, que es una vez más otro tema que yo creo que tiene una pequeña analogía entre los juegos de mesa y los juegos de ordenador, de los videojuegos, que es la diferencia entre un juego que muchas veces he dicho yo que está enfocado al contarte una historia, al decir, vamos a hacer un juego pues que tiene una serie de misiones o tiene una serie de escenarios y te va contando una historia, te va contando tal. Y es que esos juegos, también es una época que hubo en los videojuegos mismo, donde hubo un boom, que había juegos que tenían una campaña, sobre todo a partir del Half-Life 2, que salió el juego y te contaba una historia, y claro, la gente un poco eso le dejó fascinado, el poder hacer un juego donde no solamente era matar bichos y hacer saltos tontos sin ningún sentido, como en el Mario Bros, por ejemplo, ponerse juegos de otra época, sino que ya te iba contando una historia, había unos alienígenas, había una invasión, había una cosa que no sabía lo que pasaba y te va contando una historia. Y ahora se está haciendo un poco al revés con algunos juegos. Sigue habiendo un tipo de juegos muy, muy lineales, muy que te cuentan una historia, muy, muy a contarte algo, tipo Bioshock, supongo que es el elemento que más gente conocerá. Pero sin embargo sí que ha salido una nueva hornada de juegos que no te quieren contar una historia, sino que quieren que tú crees la historia. O que son juegos que sobre todo hablan de mecánicas. Por ejemplo, juegos indies o juegos donde tú ibas a una prisión, como el Prison Architect, juegos como el DayZ, donde tú pues estás en una isla desierta con un apocalipsis zombie y tú más o menos te vas contando tu propia historia. ¿Por qué se hace esto un poco así? Y lo mismo pasa y va a pasar en los juegos de mesa, porque creo que hay un boom en el cual hay muchos juegos que están tirando a eso, vamos a hacer un escenario, vamos a hacer una historia, vamos a contar tal, te vamos a poner en un reto, te vamos a ir contando paso a paso lo que va a ir pasando en esta aventura o en esta historia y vamos a intentar desarrollarte una historia. ¿Por qué hay juegos que están saliendo así y por qué creo yo que se va a volver un poco más a la mecánica? Porque es que hacer un juego así es muy difícil, es muy costoso. Porque más que difícil, yo diría que es muy costoso. Una vez que tú tienes unas mecánicas, por ejemplo, del juego de Náufragos, una vez que tienes unas mecánicas de cómo llevar un campamento y cómo tal, y le vas a meter la parte de la historia, meter una parte de la historia que sea consistente, que sea interesante, que esté bien escrita y que sea atractiva y que sea variada, es muy, muy difícil, lleva mucho trabajo. Es como escribir un libro-juego que va aparte de un juego. O sea, es como si tú tuvieras que decir, voy a hacer un juego, tipo un Stefan Feld, donde tira los dados y van pasando cosas, pero cada vez que pasan las cosas, cada vez que, por ejemplo, gana un punto de victoria y el caballero tal se convierte en caballero de otro tipo y gana otro punto de victoria, pues ahora de repente hubiese un minijuego donde te iba contando la historia de un caballero y pudieses ir tomando opciones, etcétera, etcétera. Pues todo eso, todos esos escenarios, escribir un escenario, playtestearlo, ver que no esté desequilibrado, etcétera, etcétera, esas cosas llevan mucho, mucho tiempo. Y eso es por lo que yo creo que vamos a ver una serie de juegos, sobre todo de grandes editoriales, pues como puede ser un ejemplo de Fantasy Flight o algo así, que nos van a estar desarrollando y cada vez más juegos con una historia, con una mecánica, con un trasfondo detrás, que nos van a intentar meternos con un universo muy rico y que nos van a llevar una historia que va a ser muy interesante, muy limitada, porque igual solamente vas a poder jugar 2, 3, 4 o 5 veces, pero que sí que va a ser muy interesante, por eso, porque te va a contar una historia. Pero creo que los pequeños editores no se pueden permitir eso. Porque si un pequeño editor se lanza a una aventura de este tipo, no va a dar la talla. Se nota mucho. Se nota las historias que son cutres, los juegos que son cutres. El otro día me dejó el amigo Bragder me dejó un juego, el Quest. Pues se llama A Time of Heroes, se llama, de Seaman Games, de la editorial Seaman Games. Y es una mezcla también de una especie de libro-juego con un juego de mesa. Y es una cosa muy estrambótica, muy que la ves así y dices, esto es como un refrito de dos cosas que es lo típico que a alguien se le ha ocurrido, vamos a hacer un combate de miniaturas con dados y tal y cual y con personajes que van evolucionando y aparte un libro juego, que es la típica idea que creo se le ha ocurrido a todo el mundo. Pues es eso hecho en un juego y lo han metido en una caja y le han puesto un precio. Y la verdad es que la experiencia es bastante rara, por no decir que es desagradable, porque es una cosa que la estás jugando y dices, le falla por todos los lados, la historia está bien, pero no sabes muy bien por dónde cogerla, las mecánicas del juego no están bien hechas, se nota que el personaje no puedes jugar con él muchas veces porque los personajes se les va de la parra, se cargan de objetos, se cargan de habilidades, y claro, dices, esto no está bien hecho, no me cuenta tampoco una historia que me tenga en vilo ni nada, con lo cual... Creo que es difícil, creo que al final va a volverse un poco a temas donde o sea, mecánicas, donde sean los propios jugadores los que se monten su propia historia. Que eso yo creo a donde quiero llegar con la entrada de hoy, que es lo difícil. Hablaba yo del Hotel Life, el juego que jugué hace la semana pasada, hace un par de semanas, donde los jugadores, había uno que hacía una acción y ese encadenaba otra acción, un vecino molestaba a otro, el otro molestaba al otro y la otra, y el otro hacía que se fuera de la casa. Y lo estaba yo descubriendo en la BGG, en un foro de la BGG, y le decía que es una especie de historia emergente, ¿no? Que se va, que es lo bueno del juego, que sale una historia emergente, te va contando una historia que cada vez es diferente, cada vez que juegas el juego va a ser diferente. Y eso era lo bueno del juego. Y eso sería lo chulo verlo en un juego de mesa, ver mecánicas que sin que tú tengas que escribir una historia y decir, ahora te atacan cuatro kobolds, luego vas a encontrar una espada, luego tal, sino que sea emergente, que tú vayas a encontrar un Destin donde no tengas que coger un libro de módulos, sino que la historia se vaya generando por sí sola. Eso sería la bomba de los juegos de mesa. Eso es el diseñador que lo consigue hacer. Desde aquí, vamos, me quito la montera y le saludo desde el centro de la plaza. Bueno, vamos con Xavi, con la última sección de la temporada. Hola amigos, bienvenidos al nuevo capítulo del Peón Amarillo. En esta ocasión voy a hablar de los nominados al Spiel des Jahres de 2014 y por último voy a poner el audio a una entrevista que le hice a Pac de Guerra de Mitos, el juego de cartas español que está dando que hablar bastante últimamente. Y bueno, voy a empezar hablando de los nominados, como digo, va a ser una cosa rápida porque me acabo de enterar. Y creo que está interesante el tema porque yo creo que ha sorprendido un poquito. Bueno, a mí me ha sorprendido porque no hay muchos Queen Games como me esperaba. Autores bastante bastante nuevos para lo que nos tiene acostumbrado el certamen este. Entonces, voy a empezar por el que creo que yo que tiene más papeletas de ganar. Son tres nominados y uno de ellos es el Splendor de Marc-André. Otro de ellos es el Concept de Gaëtan Bujomon y Alain. Alain ha conseguido meter uno de sus juegos en los nominados del Spiel des Jahres. Y el otro es Camelap de Stephen Bogen. Ni idea, ¿no? O sea, yo no he jugado a ninguno de estos. El Splendor lo he tenido en las manos, pero no lo llegué a jugar. No puedo decir mucho de ellos, solamente decir que no es lo que yo estoy acostumbrado a ver en las mesas de juego, en las tiendas que voy, o mis compañeros de juego no los tienen. Lo único que llama un poquito la atención es el Splendor. Tal vez incluso un poco por la caja, porque es muy bonita y tal, pero bueno, ya sabemos que tiene más aire. Bueno, la editorial es Space, así que han sido coherentes. Luego, de los que a mí más me interesan, que son los juegos, digamos, de la categoría de jugones, ¿vale? Hay tres nominados y uno de ellos es el Concordia, de Mark Gertz, que lo va a publicar Ediciones Más que Oca. También hay que decir que Más que Oca también va a publicar el Camelap este. Así que yo creo que han tenido muy buen ojo, ¿no? Estos chicos de Más que Oca. Mis felicitaciones. Y bueno, también van a publicar el Pax Porfiriana. Un errorcillo también lo pueden tener, ¿no? otro de los juegos después del Concordia nominado a la categoría de jugadores es el Rococó, de Matthias Kramer y Luis y Stefan Mals. El artista de este juego es el Michael Menzel, así que el aspecto gráfico es muy bonito. Aunque también hay que decir que últimamente, como yo creo que ha habido un poco de abuso de la estética menceliana en los juegos, también estoy viendo que se intenta, de alguna manera, huir un poco de esa estética pastel y tal. Es mi impresión, ¿eh? Yo creo que últimamente se está apostando más por una estética un poco más minimalista. Pero a lo mejor es una... es una idea mía. Voy a poner un ejemplo. El juego Gardens de Prepao, aquí en España, ha salido con una estética más cercana a un estilo pictórico a Michael Menzel, sin querer decir por ello que Pedro Soto intenta copiar a Michael Menzel. No digo que es un estilo que recuerda a ese estilo preciosista y tal. Sin embargo, fuera ha salido con otro tipo de portada más minimalista. Yo creo que fuera se está empezando a optar por este tipo de estética, que en general me parece que para un público no jugón le llama la atención, porque huye, digamos, de una estética muy de Eurogame y parece que tenga que ser un juego más familiar. Es mi impresión, ¿eh? Otro de los juegos después del Rococo y el Concordia nominado es el Istanbul, de Rüdiger Dorn. Vale. Los tres juegos que he dicho, el Istanbul, el Rococo y el Concordia, son juegos que van de 2 a 5 jugadores. Vale. Así que hay también una clara tendencia a hacer juegos con el máximo ratio de jugadores posible, de 2 a 5. Yo, personalmente, cuando veo un ratio de jugadores de 2 a 5, tiendo a desconfiar. Porque si es de 2, no veo claro que puedas jugar bien a 5. O sea, siempre intento comprarme juegos que vayan del ratio de 2 a 4 o de 3 a 5. Porque creo que deberían funcionar mejor. Tendré que probarlos. Pero algo me dice que a 5 jugadores, estos juegos se van de las manos. Igual que mi idolatrado Kailus, es un juego para 2 jugadores, puede jugar a 3, pero más de esa cantidad para mí se convierte en algo ingobernable. Y después de mencionar estos Spiel des Jahres, pues voy a hablar un poco de las sorpresas que un poco me he llevado, porque, por ejemplo, en este mismo año 2013 han salido otros juegos muy interesantes, como son el Nations, el Tholking, el Caverna, el Keyflower, el Spirium, el Amerigo. El Amerigo sí que se ha llevado una nominación, igual que el Russian Railroads. El Russian Railroads es un juego que a mí no me gustó demasiado, aunque me gustaría volver a jugarlo, porque con una sola partida no puedes catalogarlo como de bazofia, claro. Así que probablemente en una segunda partida le acabe encontrando más el gusto, porque si está nominado, pues es un buen juego. Nuevamente, los Spiel des Jahres nos pueden sorprender más o menos, pero creo que son bastante, bastante acertados. No son malos juegos nunca. A lo mejor no son juegos que te puedan sorprender, pero sí son juegos que sabes que van a tener unos mínimos de calidad. Así me sorprende pues que eso, Lewis and Clark, por ejemplo, no haya entrado. O sea, es un juego muy bonito, es un juego muy bueno, y sin embargo no ha llegado a esos estándares de calidad que con los que valoran los juegos los del Spiel des Jahres. Me ha parecido, una sorpresa bastante importante, porque yo lo daba por hecho. Yo pensaba que era uno de los que iba a estar entre los tres nominados. Entonces, lo que veo es que hay una apuesta, a lo mejor, poner nuevas editoriales, nuevos autores, porque entre las editoriales, por ejemplo, de los tres nominados a lo que es el Spiel des Jahres, una se llama Space Cowboys, la otra se llama, bueno, la otra es Repos, no voy a decir nada, ¿vale? También la ha publicado Rebel. Y el Camel Up, Egerspiel, no sé qué. Bueno, pero no hay ningún Queen Games, ¿vale? Luego el Concordia, bueno, aparte de que lo publicará más que Oka, pues son editoriales que no son, que no buscan tanto el Spiel des Jahres como lo puede buscar Queen Games. Y yo creo que Queen Games hace juegos para ganar un poco el Spiel des Jahres, algunos, ¿eh? Y me ha sorprendido un poco. Estambul Artclick Games, Filosofía Edition, y Estambul lo publica Pegasus Spiel, Aldera, Castellio, Matagot. Sí, bueno, lo pasa que bueno, en el caso de Estambul, Rüdiger Dorn sí que es conocido. En el caso del Rococo, Matías Kramer sí es conocido, es el otro Kramer. Concordia Marker sí que es conocido. Aquí a lo mejor sí que hay menos sorpresas, ¿vale? Pero en el caso de lo que son el Spiel des Jahres, el Camelup con el Camelup con el Stephen Bogen, y el Stephen Bogen, ¿qué ha hecho? antes de hacer este Camel Up que podría ganar el Spiel de Jahres, pues este caballero ha hecho juegos como... Es que no me suena ninguno. O sea, estoy ahora mirando en la BGG y no me suena nada. He hecho unos cuantos, sí, he hecho unos cuantos. Pero la mayoría de ellos no están ni siquiera en el ranking, ¿eh? de la BGG. O sea, no llegan a estar puntuadas por el mínimo número de personas. El Camel Up está en el puesto 2226, ¿vale? De la BGG. Y luego tiene otro en el puesto 3550, el Snap Hubby. Pues vale. Está bien, ¿no? O sea, ojalá sea un buen juego. La verdad es que si no es por la BGG, probablemente hubiera pasado totalmente desapercibido, ¿no? Y en fin, esto es un poco lo que quería decir. No puedo hablar mucho más porque tengo que jugar a estos juegos. No puedo empezar a decir si son buenos o malos. A mí el que más me llama la atención ahora mismo de todos es el Concordia y el Splendor, ¿vale? El Splendor tal vez un poco simplemente por la estética, como ya he dicho. Y el Concordia porque es de un diseñador que a mí me gusta mucho. Es uno de los que más me gusta, el Mac Gers este. Y poco más. No sé qué os parece a vosotros. Supongo que en unos días vamos a empezar a asistir a un debate interesante en torno a los juegos nominados. Y sin más, os dejo con la entrevista que le hice a Pac de Guerra de Mitos. Es un juego que es de dos jugadores, hecho y producido en España, con ilustradores españoles, y es una labor titánica que ha hecho este hombre hasta conseguir llevar el juego a su máxima calidad e intentar dar el salto al extranjero, que es un poco lo que me comentó está buscando. Así que nada, nos vemos en el próximo, nos vemos, nos escuchamos si Kabutor quiere, en la próxima temporada del tablero. Y sin más, os dejo ya con la entrevista. Un saludo. Estamos con Pac, que hemos acabado ahora de jugar una partida, Guerra de Mitos. Es, ya sabéis, es un juego, bueno, para los que no los conozcan, es un juego de cartas, salió hace algún tiempo, y ahora acaba de salir una nueva ampliación, no sé, una expansión, aunque no hace falta comprarse para jugar al original, que es de los mitos de Tulu. Y bueno, nos va a explicar él mismo por qué Guerra de Mitos, por qué los mitos, por qué ahora Tulu y un poco de dónde surgió la idea. Hola, Pac. Hola, buenas. Bueno, pues un poco, bueno, la idea salió en una barbacoa en casa con unos amigos, con un No hay pelotas, de hacer un juego. Lo típico, que estás criticando cosas que otra gente, tú consideras que hace mal. Y bueno, nos embarcamos en hacer un juego, pensábamos imprimir unas 100, 200 unidades en la copistería del barrio para repartir a los amigos. Y nos hemos visto embarcados en esto. Guerra de Mitos vino porque justo la primera cosa que pensamos después de pensar que íbamos a hacer el juego, de decidirlo, fue pensar en algo que no tuviera una licencia que tuviéramos que pagar y que le gustara a todo el mundo. Entonces yo creo que la mitología a nosotros nos gusta y entendemos que dentro del mundo que nos movemos le gusta a todo el mundo. Sí, a mí también me gusta la mitología. ¿Nos puedes decir un poco qué es lo que has sacado hasta ahora? ¿Qué mitos has sacado? La primera entrega venían los nórdicos y japoneses. En la segunda entrega venían los egipcios, no, perdón, los griegos y los aztecas. En la tercera cambiamos un poco el formato y solamente viene una mitología y refuerzos para el resto. Ahí vienen egipcios y refuerzos, aunque se puede seguir jugando por sí solo el mazo. Y en esta última, lo que queríamos sacar desde el principio, que son los mitos de Tulu, de Cthulhu, de Cthulhu, o como se quieran llamar. No. No, no. Una de las cosas que nos incitó a sacarlos era que alguien nos comentó que Lovecraft había dejado libre sus derechos y yo soy fan de Lovecraft de toda la vida. Vaya pájaro, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. Yo tal vez hubiera hecho lo mismo porque, claro, es muy goloso y tampoco hace mal a nadie, ¿no? Este hombre ya, ya está pagado. Sí, sí. La verdad es que ya ganó en su día lo suyo y ahora todo el mundo saca su expansión fija de algo de Tulu. Bueno, aprovechando, voy a decir que yo soy un gran fan de la mitología sumeria, acadia y toda la del Oriente Próximo, me parece muy interesante. Y bueno, yo lo dejo ahí, por si en algún momento alguna expansión va por esos derroteros. Vamos a hablar de el juego en sí, porque acabo de jugar una partida. Yo iba con una idea un poco preconcebida, porque me contaron que se parecía un poquito al Magic. Sin embargo, yo he jugado, ahora juego y no se parece tanto al Magic. De hecho, pues por ejemplo, pues no hay maná y los personajes no atacan de una forma igual que en el Magic. Pero bueno, nos va a explicar Pac, ¿vale? A ver, más para la gente que no haya jugado, ¿cuál es un poco la dinámica del juego? Bueno, esto es una pregunta dificililla, ¿eh? Porque realmente hay varias mecánicas, tienes tres zonas de juego y cuatro fases diferenciadas, cada una de ellas en una fase de juego, y en la cuarta, bueno, sería un poco de reorganización y cambio de turno y todo esto. Jugamos un solo turno compartido, no hay un jugador principal ni secundario, ¿vale? Y no existe ni un atacante ni un defensor. Hay una batalla en la que cada jugador manda a todos los personajes que quieren para que peleen con él. La verdad es que si queréis más detalles, recomiendo, hay muchos vídeos colgados en internet de cómo se juega. Y bueno, para que os hagáis una idea, si habéis jugado otros juegos, tiene algunas mecánicas similares a VTs y a Leyenda de Cinco Anillos. Supongo que tienes una página web donde la gente puede ver las cartas y un poco todo el juego en sí. También, aparte de la página web, gustaría saber si hacéis torneos o algo así, porque una de las cosas buenas de que tenía el Magic es que había un circuito de donde, bueno, pues una especie de ligas y tal. No sé si Guerra de Mitos tiene algo parecido. Sí, tenemos web, la web es muy sencilla, es guerrademitos.com. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, todo pones Guerra de Mitos y ya salimos. Y torneos sí que organizamos. De hecho, ahora mismo este mes, antes de la salida de Primigenios, tenemos una serie de torneos que llamamos de influencia, ¿vale? Han habido 7 en toda España, nos quedan por hacer el del Prat, el de Coruña. Y bueno, hemos hecho Valencia, Zaragoza, Madrid, Barcelona y este fin de semana que es en Salt, en Girona. ¿Vale? En estos torneos se deciden cosas que pasan en la siguiente expansión en las cartas y los ganadores sale su nombre en la carta. ¿Vale? Hacemos 2 rondas de torneos importantes durante todo el año y torneos ahora mismo en Barcelona hay uno cada semana, o 2, depende de las semanas y cómo caigan. Valencia se hace uno mensual, en Madrid también, en Zaragoza 1 o 2 mensuales y ahora estamos empezando otras comunidades. ¿Vale? Las gestionamos también mucho, sobre todo a partir de Facebook. Ya tenemos en la página web una pestañita de comunidades y tenemos, bueno, todas las comunidades y desde ahí organizamos un poco a la gente. También, que esto me lo dejaba, hacemos un nacional cada año, como solo llevamos un año de vida, hemos hecho uno y la verdad es que estamos súper contentos porque siendo el primer año de vida llevamos 6 meses, tuvimos 76 personas. Esto está muy interesante porque a mí es un aspecto de los juegos que me gusta, sobre todo si son de este tipo, que te puedas medir a diferentes jugadores de toda España. Pero también hay que decir, para la gente que no se asuste, para aquellos que quieran un tipo de juego más casual, que te puedes comprar cualquier baraja, ¿no?, de Guerra de Mitos y jugar contra alguien que tenga otra baraja, sin más. O con la misma. Con el mismo mazo están pensados para que con uno solo puedan jugar 2 personas. Vienen 3 panteones como mínimo en cada mazo. Los mazos que tienes que montar son de 50 cartas y vienen 150. O sea, pueden jugar 2 personas eligiendo sus cartas con cada uno. Muy bien. Yo creo que para también la gente que escucha el podcast de Kabutor, que es el chico este que le da a subir al servidor... Yo creo que también hay gente que le gustaría saber cuál es el periplo, o sea, desde la idea que tuviste, desde aquella barbacoa lejana hasta hoy, el recorrido que has tenido que hacer moviendo el juego, supongo que por infinidad de eventos lúdicos, pegándote luego pues en los crowdfundings, con impresores y tal. ¿Esto lo, si pudieras volver atrás, lo repetirías? ¿Se lo recomendarías a alguien también que esté pensando en hacer una movida de este tipo? Sí que lo repetiría, seguramente cometería la mitad de errores que he cometido. Lo recomiendo, de hecho, a todos mis amigos que tienen iniciativas, no solo les animo, sino que les intento ayudar en todo lo que puedo y les digo dónde yo la he cagado para que a ellos no les pase. Y bueno, la verdad es que creo que es un, bueno, hay muchísimas cosas en contra, ¿vale? Para la autoedición, sobre todo todo el tema de impuestos y esto que la verdad es que castiga muchísimo. Pero bueno, yo animo a todo el mundo a que si tiene un proyecto, tire para adelante con él. Muy bien. ¿Cuál es el futuro inmediato de Guerra de Mitos? Bueno, el inmediato, ahora mismo no sale la expansión hasta el 24, ahora la tenemos aquí porque me acaba de llegar y estoy ya repartiendo las tiendas, el inmediato es este. Y bueno, acabar la serie de torneos que tenemos. En junio empezamos a crear otra serie de torneos donde el ganador puede crear una carta. Vale, el siguiente expansión son celtas, que ya lo tenemos, lo estamos testeando. Y luego tenemos hindús y sumerios por ahí colgando, que como has dicho, sumerios. Bien. Y bueno, aparte de esto, esto es en España y tenemos algo de proyección internacional. Estamos por ahí negociando algunas cositas para ver si lo sacamos en inglés. Pero ahí necesitamos ayuda porque una autoedición en inglés implica muchas copias y la verdad es que no llegamos. Hablando de los aspectos de la creación en sí, me imagino que es muy complicado hacer un juego donde la sinergia de las cartas no sea muy descompensada, que haya, no haya cartas muchísimo mejores que otras, como puede suceder en el Magic. Hago la comparación porque es el Magic lo que más he jugado, que había cartas muy muy buenas, que se hacía un abuso de ellas a lo mejor, y que desde la dirección de Magic, desde Wizard, tenían que prohibirlas o restringirlas a uno o algo así. Supongo que todavía no se ha jugado lo suficiente al juego como para que la gente empiece a encontrar ese tipo de combos imbatibles. ¿Cuál es el proceso un poco de testeo para que esto no ocurra? A ver, para empezar, Magic y todos los juegos de cartas coleccionables tienen un hándicap, que es que hay ciertas cartas que se llaman raras, que salen menos en las cajas y que tienen que ser mejores para que se vendan más y más caras. Entonces nosotros este hándicap no lo tenemos. Aún así, siempre cuando haces cartas, siempre van a haber unas cosas que funcionen mejor que otras. Hay algunas que tú piensas que van a funcionar mejor y seguramente para tu estilo de juego funcionan mejor, pero otras personas no le ven utilidad ninguna. Y es complicado porque, claro, siempre no puedes hacer una sola temática. O sea, tú no puedes hacer bonos de fuerza y penalizadores de fuerza porque el juego es aburrido. Entonces, claro, siempre hay temáticas que gustan más, hay modas, siempre en estos juegos hay el metagame. Yo, si tengo una carta que elimina todos los bonos y resulta que donde yo juego nadie lleva bonos, pues esa carta no vale absolutamente para nada. Entonces, claro, todo depende del entorno donde juegues, la utilidad que le des a esas cartas y cómo se juegue contra quien juegue. Entonces, nosotros intentamos que todas las cartas sean útiles, crear temáticas nuevas. De hecho, con cada mazo intentamos que haya un tipo de interacción que las anteriores no estaban. Siempre que nos sale una colección nueva, alguien se queja de que el juego está roto. Esto es pasa en todos los juegos absolutamente, porque cambiamos las temáticas y claro, toca al jugador que es competitivo, que lo tiene todo, le toca cambiarse el mazo, adaptarse. Claro, como nosotros además sacamos mitologías nuevas, los 3-4 primeros torneos, la gente quiere probar aquellas mitologías. Entonces, a lo mejor te encuentras que cuando sacamos egipcios, torneos de 15-20 personas, pues 10 iban con egipcios. Pero a la que pasan 3 semanas o 4, el entorno se reestructura. Y bueno, todo parece que está bastante nivelado. De momento en nuestro juego hay, ahora mismo hay 12 panteones distintos, todos han ganado torneos, ¿vale? Depende de la zona, una gente dice que hay cosas que están OP, que esto es una palabra también de estas nuevas que gusta mucho ahora, overpower. Overpower. ¿Vale? En Madrid, por ejemplo, los griegos dominan y han ganado todos los torneos. En Zaragoza ganan los japoneses ahora mismo. Y aquí en Barcelona gana un mazo que se llama La Orden, que son unos sectarios extraños. Vale. Vale, pero claro, viendo todo esto, lo que te hace pensar es que más o menos el juego está nivelado porque han ganado todos. Vale, bueno, yo creo que para ir terminando voy a terminar haciendo una pregunta que a mí me interesa como diseñador, ilustrador, que veo que hay un montón de cartas, cada una pues con unas ilustraciones muy muy chulas, y por lo que me parece todas están ilustradas por gente de aquí, españoles, la mayoría por lo menos. Para los ilustradores y gente que quiera colaborar contigo, ¿estáis abiertos a recibir colaboraciones? Sí, de hecho en todas las ampliaciones tenemos alguna colaboración. Como has podido ver, teníamos una aquí de Chechu, y tenemos también de Sir Cubellido, y tenemos, bueno, aparte del grupito habitual de ilustradores, siempre vamos aceptando colaboraciones. Solo tienen que ponerse en contacto en el mail y bueno, vamos haciendo pruebas. Pues nada más, yo estoy encantado con el juego. Vamos a dejar la entrevista aquí, a ver si para el próximo año sacas más cosas y hacemos otra, y ojalá que haya esa proyección internacional a la que apuntas. Y nada más, pues nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Xavi. La verdad es que no hay muchas cosas que decir. Los nominados han sido anunciados esta misma mañana. Y bueno, a mí lo único que me llama un poco la atención es el Splendor, sobre todo por el hype que tiene en la BGG y en la gente que lo ha probado. Y es el típico juego que yo cada vez que lo veo no me dice nada. Y he visto algún vídeo donde explica cómo se juega eso. Y no me dice nada, lo miro y parece la cosa más seca del mundo. Y todo el mundo que lo prueba dice que está encantado. Y lo mismo me pasó con otro, con el Dixit. Me pasó exactamente lo mismo, que lo veía y la gente jugaba y decía, ¡oh, qué juegazo! Y hasta el día que no lo jugué, que fue cuando dije, ah, pues sí, la verdad es que es un juegazo. Y ese día me convencí. Pues lo mismo creo que me pasa con el Splendor. Y no sé, tiene pinta que puede ser el que vaya a ganar. Bueno, vamos con el fin de semana. Nos reunimos tres personas, íbamos a ser cinco, pero al final hubo problemas como siempre. Y quedamos Fernando, un chico nuevo que ha venido, que bueno, dice que va a estar unos meses por aquí, con lo cual supongo que iremos a hablar de él en futuros episodios. Bragder y yo. Y tras mucho pensar a qué jugábamos, pues dije, bueno, vamos a jugar a Space Cadets, que es el juego que compré en la zona lúdica, que tenía muchas ganas de jugar. Es del diseñador Geoff Engelstein, este, que es un famoso podcaster de Dice Tower, y bueno, tiene un podcast también que se llama Ludology, y supongo que bastante le conoceréis. De hecho, en los créditos del juego no solamente figura él, sino que figura toda la familia. Figura el hijo, figura creo la hija, la mujer, porque es una especie, él lo dijo en una entrevista, que él creo que quería hacer una especie de ejercicio conjunto, y sobre todo para enseñar a los hijos que si te pones en algo y trabajas y trabajas y trabajas, que al final, pues oye, se puede hacer algo, porque editar un juego no es una cosa de repente tener la idea mágica, darle la varita así un poquito y que de repente aparezca el juego en la tienda, que es una cosa que tiene mucho trabajo, dedicación, hay que meterle horas, y quería un poco que valorasen eso, no solamente para un juego, sino en general, que me parece una fantástica idea. El caso es que el juego nos pone en el papel de un puente de mando de la típica nave de la Federación Estelar. Lo más típico es Star Trek, donde uno es el capitán, en Space Cadets uno es el capitán, otro es el jefe de sensores, otro es el de armas, otro es el de Helm, que es el piloto, etcétera, etcétera. Con lo cual, un poco nos intenta poner a cada uno en un rol de eso. Sobre el juego, yo había leído muchas cosas. Es un juego que llevo mucho tiempo siguiendo y lo pillé porque, bueno, como me gusta mucho Star Trek y eso, y la verdad es que tenía ganas de tener una cosa así que fuese una especie de simulador de nada espacial. El concepto del juego me atrajo mucho. Y el caso es que, comentándolo por ahí, sobre todo con el amigo Eloy, él ya me dijo en un par de ocasiones que el juego estaba muy bien, porque él también es muy fan de Star Trek, pues mi opinión, su opinión me gusta mucho escucharla, y él había dicho que había jugado unas cuantas veces, pero que a él le gustaba el juego mucho a tres jugadores, porque a tres jugadores cada jugador lleva un par de estaciones. Pues uno lleva el capitán, otro lleva... uno es el capitán y aparte lleva ingeniería y lleva el rayo tractor. Otro es, por ejemplo, Bragder llevaba las armas, el capitán era yo, Bragder llevaba las armas, llevaba el motor hiperespacial y llevaba el puente, o sea, el pilotaje. Y Fernando llevaba sensores, escudos y control de daños. Con lo cual cada uno teníamos varias tareas asignadas. Y un poco el juego se juega contra reloj. Hay unas fases que son contra reloj y otras fases que no son contra reloj. Entonces, por ejemplo, se resuelve una fase contra reloj y todos son minijuegos. Por ejemplo, ingeniería tiene que juntar una especie de puzzles tipo Carcassonne. Cuanto más iconitos junte, más energía recibe. Torpedos, pues tiene que hacer una especie de ubongo, un puzzle. Por cada punto de energía que le pasa el de energía, puede hacer un puzzle de esos y por cada puzzle que complete en el tiempo, luego puede lanzar un disco haciendo flicking y puede intentar lanzar torpedos. Y depende de dónde caiga el este, pues hay como una especie de zonas, y depende de dónde caiga, pues hace tanto daño. Y sensores, por lo mismo, tiene que meter la mano en una bolsa, etcétera, etcétera. Cosas malas que tiene el juego. Voy a empezar por las cosas malas. Primera cosa mala que tiene es que la explicación es larguísima. Larguísima, larguísima. Porque tienes que explicar los 7, 8 puestos de combate, de trabajo que hay, o combate, como lo queráis llamar, hay que explicarlos todos. ¿Por qué hay que explicarlos todos? Porque tú no puedes explicar a un tío, mira, tú vas a ser este y ya está. Porque hay cartas que te hacen cambiar de sitio. Sobre todo cuando recibes daños, hay una carta que es cambiar de sitio. Y ahora tú te tienes que cambiar y tú te vas a motores, otro se va a no sé qué. Con lo cual tienes que saber cómo funcionan todos los puestos, porque si no sería un caos. Ya es un caos cuando te toca cambiar, pues cuando si alguno no supiera manejar alguna estación, pues sería un caos que te menea. Y eso es una de las cosas malas. La explicación es muy larga porque tienes que explicar todas las estaciones lo que hacen, con todas las excepciones, porque tú luego, cuando el reloj empiece en marcha, tú no puedes estar pendiente de que un tío lo haga bien. Puedes estar si te da tiempo, pero normalmente no. Cosa buena que tiene, han hecho unos vídeos en YouTube, que están muy bien. Te vas al YouTube, hay unos vídeos del Jeff Engelstein este que te explica todas las estaciones una a una en 5 minutos. Con lo cual, si te ves los 7-8 vídeos y te pegas media hora ahí, pues te hace una explicación muy buena. Está muy bien, quiero decir, porque se lo puedes mandar a alguien y puedes decir, mira, vamos a jugar esto, miraros estos vídeos. Y si se los miran, pues te ahorras casi 3/4 de hora de explicación, que es lo que lleva. Lleva también 3/4 de hora, no solamente de explicación, sino de desplegar, porque es un juego que ocupa muchísima mesa. O sea, es un juego, me lo decía Bragdon al final de la partida, sacas una estación, la estación de torpedos lleva sus cartitas, sus fichitas de Lubongo, la estación de sensores lleva una bolsa donde meter la mano con unas fichitas tipo Tetris, con unas cartas, con la estación de escudos lleva tropecientas mil fichitas boca abajo que se pone con un panel con varias fichitas para marcar. Es decir, que lleva fichas y panelitos y tableritos individuales, etcétera, lleva tela y te hace falta una mesa gigantesca. De hecho, yo la primera partida que jugué con el niño nos pusimos una mesa que tengo aquí en el salón y a mitad de desplegar dije, vámonos a la mesa grande porque aquí no entramos, y nos tuvimos que ir a otra mesa solamente para poner las cosas encima, y aún así estás súper caótico. Otra cosa mala que tiene el juego, pues que es muy largo, muy largo. La verdad es que con una explicación y con la partida se nos fue toda la mañana. Normalmente siempre jugamos un par de juegos, dos o tres juegos. Yo pensaba que íbamos a tardar bastante menos con este, pero la verdad es que la partida se nos fue larga. Con lo cual, pues estas son un poquito las cosas malas. Las cosas buenas, pues que la historia que te cuenta y la aventura que te cuenta, pues es muy divertida. Nosotros, por ejemplo, empezamos una partida y empezamos en los puestos que he dicho antes. Y básicamente nada más salir, hay unos sectores que tú has explorado y otros que no has explorado, y en esos sectores que no has explorado están los enemigos y los cristales de las misiones que hay que hacer, porque bueno, te viene un pequeño libro con misiones y te van diciendo las cosas que tienes que hacer. La primera misión era recoger 3 cristales, pero esos cristales están protegidos por unas naves. Entonces empezamos, y nada más empezar fue girar giró Bragdon, que era el piloto, la nave a babor y enfiló hacia el sector de arriba. Nos metimos en el sector de arriba y de repente, con las maniobras de movimiento, que es una especie de robo rally, es decir, tú pones las cartas y se juegan en una sucesión, se descubre una sucesión, acabamos justo delante de las 2 naves enemigas. Pero justo fue llegar, salir, pum, nos pusimos delante. ¿Qué pasó? Las 2 naves enemigas nos detectaron, porque hay una tirada para ver si te detectan, nos empezaron a lanzar torpedos y no sé qué, y nos petaron. Nosotros intentamos cargar un torpedo y darles, pero a la segunda andanada nos borraron del mapa. Hay un minijuego que es la rotura del reactor. Cuando hay una rotura de núcleo, tenemos que buscar en un mazo unas cartitas que corresponden con un símbolo para tapar la rotura del reactor. Pero al mismo tiempo, tienes que hacer, o sea, en los 30 segundos que tienes que hacer tu minijuego, tienes que hacer la rotura del reactor y tienes que ir pasando las cartas. Y es una locura. Tuvimos una rotura del reactor nivel 6 y ¡pum! Claro, nos metieron 2 andanadas y nos mandaron fuera de partida. ¿Qué es lo que pasa? Que después de 45 minutos de explicación casi, dijimos, bueno, vamos a jugar otra partida porque esta ha sido muy rápido. El caso es que empezamos la segunda partida y ya lo hicimos bastante mejor, porque ya fue, vamos con la nave lentito, giramos a la izquierda y enfilamos hacia arriba y les lanzamos unos misiles. Lanzamos un misil, petamos una nave, lanzamos otro misil, nos petamos la otra nave y ya nos acercamos despacito y agarramos con el retractor el cristal y nos fuimos. Nos fuimos a la segunda zona y allí había, en la primera zona había 2 naves de dificultad fácil, en la segunda zona había una de dificultad fácil, una de normal, y en la tercera hay una de normal y una de alta dificultad. Las naves van saliendo aleatorias de un mazo de cartas, un mini mazo de cartas. Llegamos al tercer sector y ya en ese sector las naves eran un poquito más duras, y sobre todo nos tocó una que era una mina que si te detecta, viene a por ti, va a toda velocidad, hace un montón de daño y explota, te revienta. O sea, la típica mina espacial que te detecta, viene, que es lo chulo del juego, que son unas cartas que son todas diferentes, las naves enemigas. Claro, entonces nosotros llegamos, nos paramos un poquito así delante, lanzamos un torpedo contra la mina, la reventamos y directamente nos lanzamos a por la otra, y ahí fue cuando... Hay un minijuego que es el Rayo Tractor, que es una especie de memory, y ahí dijimos, venga, como ya tenía yo más o menos localizadas las casillas del Rayo Tractor, dije, venga, vamos a enganchar la nave esta gorda con el Rayo Tractor y le lanzamos los misiles, y cuando la tienes enganchada con el Rayo Tractor, claro, le haces doble daño, le lanzamos los torpedos, ¡pum!, la reventamos en el aire, que fue espectacular, la verdad, fue una pedazo de jugada. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que resetear todo el panel, tuvimos que resetear todo el panel del Rayo Tractor, porque según te vas... El Rayo Tractor, la mecánica que tiene es que es un memory que vas dando la vuelta a las fichas. Pero según las vas usando, las tienes que quitar el tablero. Entonces te quedan muy pocas fichas. Ya habíamos usado el Rayo Tractor dos veces. Una era para cargar tres veces. Una vez era para cargar el cristal a bordo. Otra vez era para agarrar la segunda nave esa grande y hacer el doble daño, porque si la agarra, la hace el doble daño. Y la tercera vez fue para agarrar el segundo cristal. Y ya tuve que resetear el panel. Con lo cual dices, bueno, de aquí al camino, la tercera nave, pues vamos a intentar hacer... lo que es el minijuego del Rayo Tractor un par de veces. En aquel momento fue cuando salió la nave Némesis. La nave Némesis es la enemiga mortal de los... Pues es, ya digo, esto es muy tipo ciencia ficción. La típica nave que te va persiguiendo por todo el espacio. En realidad es como una especie de contador de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando agarramos el segundo cristal, apareció la nave Némesis, porque ya pasaron 5 turnos, me parece que era. Apareció la nave Némesis. La nave Némesis cada vez va cogiendo más velocidad y más fuerza. Y simplemente lo único que hace es ir directa por ti y te tiene enganchado toda la partida. Va línea recta hacia ti y te dispara con todo lo que tiene. Y tú le puedes disparar, no la puedes destruir. Le puedes disparar, lo cual le hace que vaya más lento o que pierda fuerza de ataque, pero no la puedes destruir nunca. Pero sí a veces sí que te interesa dispararla. Y ya estábamos los tres ahí, y yo como capitán tuve que tomar la determinación. Bueno, no fue así, fue más o menos el Bragder sugirió que hiciésemos una pasada rápida a través del tercer cristal, agarrásemos el tercer cristal como pudiésemos y saltásemos al hiperespacio, porque más o menos el minijuego del hiperespacio lo teníamos ya bastante controlado, y dice Bragder, yo creo que podemos hacerlo. Así es que salimos escopeteados hacia la tercera nave. Antes de llegar hacia el tercer cristal, nos alcanzó la Némesis, porque nos pilló a mitad de camino, va muy rápida esa nave, nos pegó una pequeña andanada, nos acercamos al cristal, y de la andanada que nos pegó, y o sea, se metió por una zona que nos hizo frenar totalmente en el aire, y yo pude fijar el Rayo Tractor, una coña impresionante, porque fue, o sea, darle la vuelta a dos fichas, le vamos a hacer una prueba, a ver, y salieron dos cuatros, y justo estamos parados en el aire, y dijeron, esta es la nuestra, y ahí agarramos el cristal, giramos la nave e intentamos salir por patas, y lo conseguimos. Voy a poner aquí las, no me veis, pero estoy haciendo las comillas aéreas. ¿Por qué digo que lo conseguimos? Porque sí que saltamos fuera del sector, sí que nos pegaron dos andanadas las dos naves que había allí paradas, nos pegó otra andanada la nave Némesis, los escudos aguantaron, la verdad, bastante bien, nos llevamos una rotura al reactor y conseguimos saltar. ¿Por qué lo hago así entre comillas? Porque creo que hicimos un par de cosillas mal. Una de ellas es que con el medio de la emoción y eso, pues creo que cargamos, no estoy muy seguro, pero creo recordar que cargamos el tercer cristal a bordo sin haberle hecho un lock con el sensor. Entonces, si no lo haces un lock con el sensor, se supone que no puedes cogerlo con Rayo Tractor. Me parece que no hicimos el lock con el sensor. La verdad es que es una cosa que tengo en duda. Y me parece, porque no me ha dado tiempo a mirar las reglas, que cuando tienes una rotura del núcleo, creo que o no puedes saltar al hiperespacio o te cuesta más o alguna regla vía que no me ha dado tiempo. Fijaros que hoy es lunes y ayer jugamos y todavía no me ha dado tiempo a mirar las reglas para repasarlas. Pero creo que no he querido mirarlo, porque si lo mirara tendría que invalidar la partida. Pero bueno, también estoy pensando, como siempre me decís que ando invalidando partidas, creo que por esta vez la voy a dar por válida y en realidad nos escapamos y aquello fue épico y saltamos al hiperespacio y saltamos de alegría y la verdad es que estuvo muy bien. No voy a decir que no estuvo muy bien, porque la verdad es que estuvo muy bien. La verdad, el juego me gusta bastante, es bastante largo, tiene todas las pegas que he contado antes, pero creo que si te encuentras gente que lo juegues unas cuantas veces y eso, la primera partida puede ser muy, muy lenta, porque tienes que explicarlo, la segunda partida creo que puede ser más interesante y creo que las demás partidas pueden ser más entretenidas. Creo que jugamos bastante mal también, porque ya digo que la nave de Némesis nos alcanzó y creo que jugamos muy lentamente, porque si os fijáis en el relato esto que os hago al principio, digamos, disparamos un misil, luego disparamos otro, luego lentamente nos paramos y cogemos, es decir, perdimos mucho tiempo en acciones que yo creo que hay que hacer más rápidamente, porque si no la nave Némesis te alcanza y te empieza a pegar andanadas y te revienta. Y estoy hablando de la primera misión, y la nave Némesis nos alcanzó por lo menos un par de veces. Con lo cual yo me da la impresión de que jugamos muy mal y lo hicimos muy lentamente. También decía el amigo Eloy que a él le gusta eso, con tres jugadores, porque así cada uno lleva dos estaciones. La verdad es que yo hubo momentos que estaba turullado. Hubo momentos que estaba turullado y hubiese preferido que en vez de tres que hubiésemos sido cinco, por ejemplo, y cada uno hubiese llevado una estación y una pequeña subestación, alguna cosilla más que hacer. Porque creo que cuando hay cinco, uno lleva una estación y luego lleva como un pequeño panel que tiene que mantener el control de algunos datos y eso. Creo que hubiese sido más divertido porque con más gente tiene pinta de ser más divertido, pero también es verdad que le doy la razón a Eloy, que hay, por ejemplo, en el momento en que destruíamos una nave y nos íbamos al siguiente punto, hay un momento ahí, por ejemplo, el de torpedos no hace nada, porque no le pasas energía a torpedos porque está redirigiendo la energía de la nave, la está redirigiendo pues a escudos o a motores o al salto hiperespacial, la está redirigiendo a otro sitio para intentar ser más eficiente. Entonces, si hay un tío que es de armas y en ese momento no le pasas armas, no hace nada. Si hay un tío que está en sensores y en ese momento tienes todo escaneado o no te interesa pasarle mucha energía, dices, mira, no te voy a pasar energía, si es que ese no hace nada. ¿Puede ser malo? Sí, pues puede ser posible que sea aburrido en el momento en que no tenga nada que hacer, pero la verdad es que cada tres jugadores, ya os digo que yo, quizás es por ser primera partida, pero hubo un momento en que estaba turullado, decía, venga, sensores, venga, motor de no sé qué, venga, no sé qué, ahora tú haz no sé qué, ahora tú haz eso, y había un momento que decía, joder, yo no sé ya ni dónde estoy. Pero vamos, el juego muy temático, muy entretenido, muy divertido, yo me lo pasé muy bien. Ya lo digo, jugaría cualquier otro momento, sobre todo si viniesen cinco personas aquí que supiesen jugar ya, sería una alegría, sería el juego número uno que sacaría ahora mismo. Pero claro, si viniesen cuatro que no saben jugar, tuviese que explicarlo. Por eso digo que el juego tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y luego cada uno lo tendrá que valorar y verlo, pero vaya. Vale. Vienen bastantes módulos, creo que este año incluso sacan una expansión. En la BGG hay una mini expansión que comenté en el episodio anterior, que ya la pedí y ya me ha llegado, y lo único que saqué de la mini expansión esa fue la figurita que te viene. La verdad es que los de la BGG lo mandan todo volado, tarda nada. Y bueno, para mí, juego muy recomendable. Si os gusta el tema, es un juego muy temático, si os va un poco el tal. Y creo que, ya digo, me gustaría jugarlo con 5 personas o 6 personas, porque creo que ganaría más, sobre todo porque estos juegos ganan más cuanto más gente sea. Pero bueno. Bueno, el segundo juego que jugamos, este va a ser mucho más rápido, fue un prototipo que tenía Bragder, una especie de piratas y mercantes. Bueno, no voy a hablar mucho del juego, pues es un juego que supuestamente lo que quiere hacer es una parte donde puedes elegir ser mercader, simplemente ganar dinero haciendo mercancías, o puedes incluso atacar a los otros jugadores, a la parte que tú haces del juego. No lo voy a explicar mucho porque no tiene mucho sentido, pero digamos que tú haces un manejo de cartas con unas mercancías, con lo cual tú luego puedes atacar a esos otros jugadores e intentar robarles sus mercancías, que es la parte de pirata. Y luego aparte hay como unas misiones al lado donde ganas la partida el que tenga tantos puntos de victoria, y cada misión es este a puntos de victoria y ciertos edificios que te dan puntos de victoria. Algunas ideas estaban muy bien, como la parte de las misiones, la parte de un poco de la gestión del mazo, y eso estaba bueno, estaba entretenido, pero creo que fallaba mucho la parte económica, que ya es lo que le dije a Brother. Creo que si una parte económica tiene que funcionar, es decir, yo tengo que poder comprar mercancías y vender mercancías, intentar ganar dinero y que sea una forma fluida, rápida, que sea interesante y que no sea aleatorio, que sea interesante, o sea, que yo compre algo y que haya algún sentido, que pueda ganar dinero, que no me quede sin dinero, etcétera, etcétera. Si consigues hacer una mecánica así, es interesante, y luego haces una jugada, una mecánica donde un tío viene y te putea, te hace el pirata y te roba, pues sería interesante, pero creo que la parte económica fallaba y por eso creo que de ahí pues ya un poco falla todo. Veremos a ver qué pasa con eso, ya sabéis que lo pasa con los prototipos, unos van bien, otros se quedan en el tintero, veremos a ver. La verdad es que la idea, hombre, es el Mercants and Marauders de toda la vida, mercantes o piratas, pero hecho en cartas, que la verdad es que está bastante entretenido. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy, y bueno, yo creo que un poco en general la temporada. Creo que la temporada ha estado bien, hemos sido bastante regulares, el amigo Celacanto solamente nos ha acompañado media temporada, hemos tenido colaboradores que siguen, hemos tenido colaboradores que nos han dejado por problemas personales. Veremos el año que viene cómo van las cosas, no sé si habrá nuevos colaboradores, supongo que volveremos, la verdad es que por ahora no voy a decir ni que sí ni que no, pero vamos, yo me imagino que sí. Ahora mismo en verano os quedáis con la compañía de un montón de podcasts que hay nuevos, que creo que os pueden amenizar el verano muy bien, y supongo que para septiembre volveremos, porque la semana que viene, ya digo, no creo que me vaya a dar tiempo a hacer programa, y además a ver qué vamos a tratar, a ver que mire los papeles que tengo aquí. A la expansión de Náufrago. Nah, esto no creo que sea muy interesante, así es que creo que lo dejamos aquí. Nos vemos después de verano. Hakuna Matata.